llevando los ojos bien vendados. Y cuando sienten que se ahogan, se emborrachan y creen pasarlo bien. Pobres hombres de vida aburrida.